casi loco y ciego por tu amor. Te di inocente mi cariño y mi ternura, pero abrí los ojos y de esa locura desperté. Por ti.